Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde en los próximos minutos nos vamos a adentrar en toda la actualidad deportiva local, que hoy miércoles, va a pasar en este caso, por hablar de un acto, un evento que tuvo lugar el pasado lunes, pero que tiene una importante implicación deportiva para nuestra localidad. Y es que en Diputación de Cádiz se presentó en la mañana del pasado lunes la primera etapa de la 78ª edición de la Vuelta Ciclista Andalucía, Ruta Ciclista del Sol. Una primera etapa que arrancará desde nuestra localidad, desde Ubrique, el próximo 16 de febrero. Esta prueba, la Ruta Ciclista del Sol, se desarrollará del 16 al 20 de febrero. En total, 5 etapas. Arrancará en Ubrique y finalizará en Chiclana de Segura, en Jaén, tras casi 900 kilómetros y 5 etapas. La primera de ellas, insistimos, Ubrique y Iznájar, unos 200 kilómetros, entre la localidad gaditana, entre Ubrique, pasará luego a la provincia de Sevilla, de Málaga, y finalizará en la localidad cordobesa de Iznájar. Bueno, son cosas que ya sabemos. En esta rueda de prensa o esta presentación de la primera etapa estuvo presente la concejala de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán, en representación de nuestra localidad, acompañando al diputado de Desarrollo de la Ciudadanía, Jaime Armario, y al director de carrera, al director de Deporinter, Joaquín Cuevas. Avanzaron algunos detalles de lo que será la edición de este año, esta 78ª edición de la Vuelta Ciclista Andalucía, pero pocos detalles. Digamos que todavía no han adentrado, no han dado la cantidad de información necesaria, ¿no?, para hacer un balance de lo que puede ser, o al menos un avance de lo que puede ser esta Vuelta Ciclista Andalucía, de la que sí podemos decir que va a contar con 22 equipos, 12 de ellos World Tour, como saben, y con otros 10 equipos de la categoría continental, que ya se ha confirmado la presencia de Alejandro Valverde, pentacampeón de la ronda andaluza, y que en su año de despedida también quiere estar presente y despedirse, en este caso, de la Vuelta a Andalucía. Va a ser uno de sus principales atractivos, junto con el vigente campeón de la prueba, el vencedor, en este caso Miguel Ángel López, el ciclista colombiano que este año está en las filas de Astana y que irá de cabeza, de jefe de filas en esta Vuelta a Andalucía, intentando repetir el éxito del pasado año, que lo hizo con el maillot del Movistar. También confirmada la presencia de Vincenzo Nibali. Y de, como hemos dicho, los 22 equipos que dentro de poco, en unos instantes, pues también pasaremos a comentar esos equipos que van a estar presentes. La cosa es que, bueno, es una muy buena noticia para los aficionados al deporte ubriqueño, los ciclistas en concreto, y para nuestra localidad, que se va a convertir en el foco de atención del ciclismo internacional durante la jornada del miércoles 16 de febrero. Ya sabemos la repercusión que tienen las pruebas ciclistas, sobre todo de unos años para acá, en los que los medios de comunicación han visto el filón que hay de estas pruebas, los seguidas que son, y en concreto la Vuelta Ciclista Andalucía, que es seguida en todo el mundo, al ser también una de las primeras pruebas del calendario UCI, y por lo tanto, después prácticamente de un par de meses sin competición, los aficionados están ávidos de pruebas de esta índole. Ahora enseguida nos vamos a quedar hablando de esta Vuelta a Andalucía. Antes nos quedamos con algunos apuntes deportivos, pero de carácter más local. Por ejemplo, ese comunicado que ha hecho público el Club de Senderismo Los Tres Caminos, en el que informa de que debido al alto índice de transmisión de la pandemia y la situación actual, su junta directiva ha decidido aplazar todas las actividades programadas para este comienzo de temporada. En concreto, se señala que en cuanto la situación vaya remitiendo y nos permita realizar nuestras actividades con mayor seguridad, empezaremos a publicar las posibles rutas, con todas las medidas que debamos tomar en función de la situación y necesidades higiénico-sanitarias requeridas en cada momento. Pues ya vemos que estamos reviviendo la situación del pasado año, de 2021, en el mes de enero, en el que pues esas actividades que en principio estaban programadas, porque se esperaba pues que la pandemia fuera remitiendo, finalmente tenían o se rendían a la realidad y se veían obligadas a aplazar esos eventos hasta que la situación remitiera un poco. Pues estamos en las mismas, prácticamente un año después. Por fortuna, más contagio, pero menos severo, ¿no?, en cuanto a su incidencia en la salud. Lo que no varía, por ejemplo, y lo que continúa, la competición que continúa, es el fútbol, las ligas provinciales de fútbol, de las que ya tenemos horarios para este fin de semana, que pasamos a resumir. En Primera Andaluza, ese ya lo sabíamos, Ubrique Unión Deportiva Balón de Cádiz, domingo 4:30 en el Barbadillo. En Tercera Andaluza, Senior, Unión Deportiva Bornense, Ubrique Unión Deportiva, domingo 4:00 p.m. en el Municipal Luis Vega de Bornos. En el grupo 2 de la Tercera Andaluza Juvenil, Ubrique Unión Deportiva Trasmayo, el domingo 12:30 en el Antonio Barbadillo. En el grupo 4 de la Cuarta Andaluza Juvenil, San José Atlético Deportivo Ubriqueño. En este caso, el partido se va a disputar el sábado a las 5:45 en el campo El Lute de San José del Valle. En la Tercera Andaluza Cadete tenemos el domingo un Deportivo Ubriqueño, Villamartín, a partir de las 12:00 p.m. en las pistas de atletismo. Y el sábado, un Arcos Club de Fútbol Academy, Ubrique Unión Deportiva, en el Estadio Municipal Antonio Gallardo de Arcos, correspondiente, ya decimos, será a las 4:30 p.m, correspondiente también a este grupo 4 de la Tercera Andaluza Cadete. En la Cuarta Andaluza Cadete, grupo 1, Trasmayo Deportivo Ubriqueño, sábado 3:30 p.m, en la Ciudad Deportiva Rafael Sánchez del Puerto de Santa María. En la Tercera Andaluza Infantil, grupo 7, tenemos Derbi Ubriqueño, el sábado a las 12:00 p.m, en las pistas de atletismo Deportivo Ubriqueño, Ubrique Unión Deportiva. En la Cuarta Andaluza Infantil, grupo 4, Ubrique Unión Deportiva San José Obrero, el sábado 12:30 en el Antonio Barbadillo. Nos vamos al fútbol 7, Tercera Andaluza Alevín, grupo 8, Deportivo Ubriqueño Salgodonales, sábado 10:00 a.m. en las pistas de atletismo, y Calvente Prado de Rey, Ubrique Unión Deportiva, el viernes, no el sábado, sino el viernes, a las 5:30 p.m. en el Municipal de Cuatro Vientos de Prado de Rey. En el grupo 8 de la Cuarta Andaluza Alevín también tenemos jornada, la 13ª, el sábado a las 10:00 a.m, un Arcos Club de Fútbol Academy Deportivo Ubriqueño, en el barrio bajo de Arcos de la Frontera. Y la Barca de la Florida, o en este caso se señala que es en el Municipal Andrés Chacón, tenemos un Florida Club Deportivo Ubrique Unión Deportiva a las 3:30 p.m, a las 4:10 de la tarde del sábado. En categoría Benjamín, en Tercera Andaluza, el Ubrique Unión Deportiva viaja al Bosque, se desplaza al Bosque, se va a medir al Huea Serra de Cádiz el viernes a las 6:30 p.m. en el Municipal Las Truchas. Y por último, en Segunda Pre-Benjamín, grupo 5, el Ubrique Unión Deportiva recibe al Guadalcacín el sábado a las 11:00 a.m. en el Antonio Barbadillo. También tenemos que hablar de la Liga Local de Fútbol Sala. Parece que va a haber cambios para la jornada que en principio estaba prevista para este fin de semana. Se van a cancelar unos partidos, otros se van a disputar. Ya lo aclararemos en los próximos días, porque hoy, como decimos, nos vamos a quedar con esa presentación de la 78ª edición de la Vuelta Ciclista Andalucía, Ruta Ciclista del Sol. Y para ello vamos a hablar con la concejala del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán, que estuvo presente en esa presentación y a la que tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Virginia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. El pasado lunes se presentó en Diputación la primera etapa de lo que va a ser la 68 Vuelta Ciclista Andalucía, a la que acudiste en representación del Ayuntamiento de Ubrique. ¿Qué tal fue todo? Pues muy bien, Jesús, la verdad es que bueno, fue una oportunidad, ¿no?, para el Ayuntamiento de Ubrique, como concejala de deporte también, de estar allí representando al equipo de gobierno y estar junto a Diputación y al miembro de la organización y en presentar este evento, ¿no?, de carácter internacional, ¿no? Podemos decir, Virginia, que Ubrique se va a convertir ese próximo 16 de febrero en el centro del ciclismo internacional, ¿no?, con esta salida, este inicio de la Vuelta a Andalucía. Un nuevo reto para nuestro pueblo, pero un reto que ya conocemos bien, porque en otras ocasiones nos hemos visto en situaciones muy parecidas y que vosotros queréis seguir fomentando. Sí, así es, no es la primera vez que Ubrique pues participa en forma de llegada, ¿no? Y salida de alguna prueba de este nivel, de esta característica, y así siempre se lo hemos trasladado a Diputación, y Diputación una vez más pues ha hecho muestra de acordarse de Ubrique, de acordarse de la capacidad logística y de recibimiento, ¿no? Y de adecuación de este tipo de pruebas para poder recibir pues una prueba de este nivel, y así ha sido, ¿no? Agradecer pues a la Diputación de Cádiz, ¿no? Y a su delegado de deportes, Jaime Armario, también pues el gesto que ha tenido con Ubrique, con este ayuntamiento y con la localidad, ¿no? De hacernos partícipe, de poder ser, pues como tú has comentado, pues acoger esa primera, la salida de esa primera etapa de esta Vuelta de Andalucía 2022, ¿no? Yo creo que Ubrique ha demostrado y demuestra en numerosas ocasiones por otro tipo de pruebas, y no solamente ciclistas también, pero también tenemos ahí una subida, ¿no? También de carácter internacional, que tiene capacidad, ¿no? Y para acoger y para ser embajadores también en este ámbito deportivo. Claro, la diferencia quizás es que esta tiene una repercusión mediática mundial, y más ahora, ¿no? Cuando el ciclismo parece que ha dado un pasito más en cuanto a repercusión. Tras la pandemia y cualquier prueba pues es cubierta por medios de comunicación, en este caso a lo que se refiere a Vuelta a Andalucía será Eurosport, que bueno, lo televisa, como sabemos, a todo el mundo, y se puede ver o se podrá ver en este caso la imagen de Ubrique pues en más de 180 países. Sí, así es, suya. Yo lo trasladaba allí, lo digo siempre, ¿no? Pero Ubrique es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad turística, mediática, es una ventana al exterior para, como tú dices, pues claro, esto va a tener una repercusión mediática, que la señal pues va a llegar a más de 170 países. No solamente eso, también esta prueba, pues, al tener la categoría de carrera internacional UCI Pro Series, pues también pues tiene una repercusión pues a nivel mundial, ¿no? Y para Ubrique es una oportunidad, como ya digo, turística y deportiva. Y en eso estamos, ¿no? En disfrutar, estamos con los preparativos de acoger toda esa la envergadura de toda esa prueba, de esa salida de esa prueba, de esa primera etapa. En eso estamos, pero como digo, orgullosos y viéndolo como una oportunidad deportiva y también como un disfrute, ¿por qué no, no? Como tú comentas, y es verdad, el ciclismo en la localidad ha sucedido en Ubrique, pues ha aumentado considerablemente, no solamente a través de nuestra asociación ciclista de Ubrique, sino también a nivel individual, con personas que han decidido pues dedicarse al ciclismo y están todos, menos nos trasladan de una forma u otra, pues emocionados, ¿no? Porque esto también es, quiera que no, pues un acercate más, un impulso más, pues al fomento también de esa disciplina deportiva, ¿no? De hecho, Virginia, comentaba Joaquín Cuevas, el presidente de Deport Inter, que es la empresa organizadora de la Vuelta a Andalucía, que bueno, la Vuelta a Andalucía, o ellos, o su empresa Deport Inter, volvía a Ubrique tras dos intentos fallidos con la Vuelta a Andalucía, pero de ciclismo de montaña, que ya se celebró, ya tuvimos una meta hace 3 años, y que, bueno, seguíais apostando por ello, pero claro, la situación pandémica que estamos viviendo es lo que ha impedido que se hayan disputado esas etapas que estaban previstas, ¿no? Sí, así es, pero lo comentaba Joaquín Cueva, que ya habíamos tenido pues dos intentos, ¿no?, de poder realizar pues pruebas de ciclismo en este nivel en la localidad, y por tema de COVID pues habían quedado sobre la mesa, y ahora pues bueno, teníamos una apuesta pues también considerable, también teniendo en cuenta que, por supuesto, la pandemia no se ha ido, estamos también puestos con todo el protocolo COVID encima de la mesa, e incluso ahí, pues él también lo decía, ¿no?, que bueno, que poquito a poco estamos viendo, se establecen fechas, pero que hay viendo poco a poco los cambios que se podemos ir teniendo a nivel pandémico y adaptándonos a ello. No parece que sí, que parece que esperemos, ¿no?, que esta vez la tercera sea la definitiva, y que Ubrique pues podamos disfrutar de esa participación más que activa, pues disfrutar de esa salida, ¿no?, de esa primera etapa, ¿no? Uh-huh. Oye, Virginia, y en este caso, el que Ubrique sea una sede de una etapa, ya sea salida o meta, ¿cómo se va fraguando? ¿Es la Diputación la que, digamos, elige qué pueblo o qué pueblos pueden formar parte de, y va repartiendo año tras año de esta vuelta, o es el ayuntamiento directamente el que negocia con la empresa? ¿Cómo va eso? Diputación es la que ha tenido es la que organiza de forma directa o selecciona, ¿no?, aquellas poblaciones. A nivel Diputación de Cádiz, en este caso, es el que pues destina, ¿no?, o elige pues aquella aquella localidad, aquella población, para dar opciones disponibles de dentro de la provincia de Cádiz para esa empresa organizadora que elija, que luego, en cierta forma, es la empresa el que, dependiendo de los puertos de montaña y demás, y de la trayectoria y de los kilómetros, es lo que al final pues define la vuelta, pero Diputación es la que propone pues esos posibles municipios para que puedan participar tanto como salidas de metas como llegadas de meta, ¿no? En esta ocasión, pues, Ubrique había sido el propuesto y ha sido seleccionado, así que, pues, contento, ¿no? Pero es Diputación el que, pues, que negocia, ¿no? Y propone las poblaciones de localidades directamente con Depor Inter, que es la empresa organizadora del evento de esta Vuelta Andaluza. Pero el año pasado le tocó a Zara de la Sierra. Y bueno, cuando aquí ha habido la oportunidad de ver la Vuelta a España, cuando ha terminado aquí en las etaperas, directamente el ayuntamiento el que entendemos que negociaba con Unipublis, entonces, con la empresa organizadora. ¿Cómo puede impactar en nuestro pueblo acoger la salida de una etapa de la Vuelta a Andalucía? ¿Cómo lo ves tú? Es un gran impacto, no solamente, como yo digo, deportivo, sino también turístico. Ten en cuenta, actualmente todavía está abierto el plazo de inscripción de los equipos, ¿no? Pero aproximadamente ahí ya han inscrito unos 17 equipos, más otros 7 prácticamente que están confirmados. Todos ellos, pues estos equipos es lo que mueve directamente. Yo estoy hablando únicamente en el ámbito deportivo. Uh-huh. Cada equipo está formado aproximadamente por muchos ciclistas, el personal sanitario que les acompaña, el personal de nutrición, de preparación deportiva, todo lo que es logística y acompañando. Eso son únicamente a lo que son los equipos deportivos. Luego, imagínate todo el equipo, el tema de seguridad, con policía, con guardia civil y todo lo que eso conlleva. Y en tema de vehículos, de infraestructuras, eso se moviliza pues un gran número de participantes en esta prueba. Y bueno, en eso es lo que estamos actualmente, se está desde el ayuntamiento pues trabajando actualmente en ver cómo está organizando pues toda la infraestructura y toda la parte logística para albergar, como ya digo, pues esta gran cantidad de participantes y todo lo que lleva alrededor, ¿no? Eso lleva trabajo, ¿no? Pero evidentemente es más la repercusión mediática, turística y de promoción de la localidad, que es lo que realmente interesa, y por supuesto el fomento deportivo y de esta práctica deportiva como el ciclismo, ¿no? Que, vamos, independientemente de que practique ciclismo o no, yo creo que esto es una prueba pues interesante, que tal como se pueda, pues igual nos desplazamos, puedes ver pues esa salida, si no se puede por temas de aforo, pues a través de los medios de comunicación, pero que es interesante, ¿no? Yo creo que no estoy convencida de que la parte mediática y la repercusión pues va a ser impresionante, ¿no?, para el pueblo de Ubrique. Claro, lo primero es que en parte es un regalo para los aficionados al deporte en general y al ciclismo en particular, porque vivir en tu pueblo o convivir durante unas horas con ciclistas profesionales, estamos hablando de primer nivel, que son los que participan en este evento, no es algo que ocurra todos los días, ¿no? Claro, por supuesto. Yo ayer lo decía, digo, esto para los ciclistas de Ubrique, tanto de la Asociación de Ciclistas de Ubrique como para los aficionados, aunque, como tú comentas, evidentemente es una vuelta para ciclistas profesionales, pero de una u otra forma el ciclismo ubriqueño va a participar, ¿no? ¿Por qué? Porque va más por estar presente, por el disfrute, ¿no? Y por identificarse con el deporte de una u otra forma, ¿no? Entonces, bueno, yo te digo, ellos cuando conocía la noticia, pues ya me decían a los compañeros y demás que fuerte, ¿no? Que bien, que eso se hiciera en Ubrique, que saliera de Ubrique, que era, bueno, que era un buen apunte, ¿no? Para el pueblo, ¿no? Y para el ciclismo, ¿no? Uh-huh. En cuanto a la repercusión en lo referido a las pernoctaciones, ¿no? A lo que pueden beneficiar a Ubrique, teniendo en cuenta, pues, que primero, que quizás Ubrique no tenga capacidad para absorber todo lo que mueve una Vuelta a Andalucía, estamos hablando de más de 1,000 y pico personas, ¿no?, que moverá la prueba. Pero aparte, en la situación en la que nos encontramos ahora, el protocolo también exige que esté todo más repartido. Lo que venimos a decir, que al fin y al cabo se beneficia toda la comarca prácticamente, y hasta Jerez, suponemos. Por supuesto, evidentemente, ten en cuenta que, hombre, que la primera salida de la primera etapa es en Ubrique, es la única salida, la única participación de la provincia de Cádiz, y claro, porque evidentemente esta vuelta pues prácticamente pasa por, bueno, de las 8 provincias andaluzas transcurre por 6 provincias, y por Cádiz pues la salida de Ubrique y subida al puerto del Boyar. Entonces, claro, evidentemente, lo que para albergar esa cantidad de participantes, evidentemente Ubrique solamente no podría acoger pues las prenotaciones y demás, ¿no? Y bueno, hay que distribuirla, yo siempre lo digo, no debe ser una excusa, no debe ser una excusa que Ubrique a lo mejor pues no tenga suficiente número de camas y para pernoctar, hay que distribuirlo entre todo lo que es el turismo, pues turismo rural y de los alrededores, por supuesto, y si hay que llegar a Jerez, pues también, ¿no? Bueno, y de cara a los aficionados al ciclismo, se comentó que en esta rueda de prensa del lunes, que ya prácticamente desde el domingo anterior se espera la llegada de los equipos por la zona, ¿no? Sí, ellos se van a ir desplazando porque, claro, tienen que ir conociendo sobre el terreno también, el terreno, los desniveles de mayo siempre pues suelen desplazarse una semana antes y demás para ir viendo un poquito los desniveles y estudiando un poquito el terreno, ¿no? Así que esperemos que poco, que pronto pues veamos, empecemos a ver movimiento, ¿no? Y además tenemos planificado aproximadamente sobre la última semana de enero, hacer la presentación aquí en Ubrique de la prueba y demás, y ya dar un poquito más, algún detalle un poquito más definido sobre esos temas tan específicos, ¿no? Claro, estamos hablando de la presentación oficial de la prueba, que al final habéis conseguido que tenga lugar aquí en Ubrique, directamente. Exactamente. Es decir, lo que hicimos en Diputación fue la presentación de la vuelta a nivel de la provincia, la etapa de Cádiz, y de la etapa, y ahora lo que vamos a hacer es la presentación de lo que es la salida de esa primera salida de etapa, ¿no? ¿Y nos puedes adelantar algo de en qué va a consistir esa presentación? Si ya va a contar con protagonistas de esta Vuelta a Andalucía, ¿cómo va a ser? No, estuve hablando con Joaquín Cuevas ahí el día, estuvimos definiendo un poco lo que va a hacer establecer el día. Sobre todo por la situación pandémica que tenemos, porque no podemos contar sobre todo con el tema de aforos, ¿no? Porque siempre se puede hacer de forma telemática, hacer una presentación de forma virtual para que nos conozcan, para que nos entendamos, y va a depender también de la situación de aforo que tengamos en ese momento, ¿no? Pero bueno, se intentará, yo digo, hay algunos deportistas que también nos adelantaban que igual pues hacían la retirada, ¿no? en esta vuelta. Y bueno, también se intentará que estén presentes, ¿no? Con eso te refieres a Alejandro Valverde, que luego desde luego sería todo un honor y un pelotazo que el ciclista murciano estuviera aquí en Ubrique en esa presentación de la Vuelta a Andalucía. Virginia, vamos a ponernos en situación. Estamos ya el miércoles 16 de febrero. La salida, ¿dónde va a ser? ¿A qué hora? ¿Qué tenéis pensado organizativamente? Bueno, nosotros ahora mismo, como ya digo, estamos en plena... Se está trabajando desde el ayuntamiento, se está trabajando en la organización. Tenemos definidos algunas zonas, pero todavía no está cerrado del todo. Y bueno, según toda la documentación que nos han trasladado desde la empresa de Polinter y en la que estamos trabajando, pues bueno, en principio todo se va a transcurrir en la zona del Hipersol, en la recta del Hipersol, Avenida Jesús de Ubrique, y toda la logística y toda la infraestructura pues se va a definir pues principalmente en esa zona, utilizando lo que es el espacio de la Plaza de Toros, y tiene que trasladar el botellódromo y toda esa zona, y si hay que desplazar algo también a la Plaza de Palmera, pues solo así lo haremos. Es decir, se está trabajando, yo digo, desde el ayuntamiento en organizar pues todos los espacios disponibles, y va a depender también de la finalización de los plazos de inscripción a la carrera para verle el número final de participantes, ¿no?, en esta prueba. Pero en principio esa va a ser la zona en la que se va a realizar o a llevar a cabo, a desenvolver toda la salida de etapa, ¿no? Y supongo que a estas alturas todavía estaréis a vueltas con el protocolo COVID, y cómo puede afectar esto al disfrute de la salida por parte de los aficionados, porque recordemos que la carrera va a mantener el sistema de grupos burbuja, va a aplicar diferentes restricciones que marcan los protocolos de la Unión Ciclista Internacional. Restricciones, por ejemplo, que no pueden pernoctar dos equipos en el mismo hotel, comer individualmente, una serie de medidas para impedir todo tipo de contacto. ¿Eso cómo se puede interrelacionar con los aficionados? Porque claro, estamos hablando de que uno de los atractivos que tiene la salida, como ya vimos en otras ediciones aquí, es ese contacto directo con los ciclistas, ¿no? El poder acercarte, charlar con ellos, hacerte fotografía. Eso casi que lo podemos descartar, ¿no? Sí, seguramente. Ya te digo, todo eso corresponde y se está llevando a cabo a través de la empresa organizadora. Nosotros como municipio, Ubrique, pues se comprometía y las condiciones que le pedían eran todo el tema de infraestructura y logística para albergar pues a esas personas que venían, ¿no?, en ese momento dado y que para la realización de la salida. Para el tema de alojamiento, para el tema de organización, para ver el tema protocolo, pues eso es la empresa la que debe de tratar directamente con los hoteles o con los hostales o con las empresas rurales cuáles sean las condiciones de en ese momento con ese protocolo COVID, ¿no? Con el tema de aforo y salida, pues vuelvo a decir lo mismo. Sí, estamos acostumbrados a cambiar protocolos y cambiar normativa de un día para otra. Para otro, ahora mismo, como todos sabemos, estamos con la sexta ola, estamos con alto nivel de pandémico y, bueno, todavía vistas a 15 días, 15, 20 días, todavía puede cambiar mucho la cosa. Uh-huh. Y entonces, hasta entonces, pues nos iremos definiendo, como lo hemos hecho hasta ahora, pues con el tema de los controles de aforo y con las medidas de seguridad que vienen establecidas, ¿no? Claro, todavía es muy pronto para adelantar nada, que cualquier cosa que puede cambiar en días o en semanas. Y recordemos que la Vuelta a Andalucía será del 16 al 20 de febrero, queda todavía todo un mes por delante, en el que esperemos, ¿no?, que la cosa se relaje un poco y que nos permita disfrutar de esta Vuelta a Andalucía. Insistimos, todo un acontecimiento para nuestra localidad, coger un evento deportivo de esta índole, deporte profesional, insistimos, pocas veces en pueblos como el nuestro este tipo de eventos se pueden organizar. Ya no solo hablo de ciclismo, sino en general de todos los deportes, el contar con ciclistas que luego vamos a ver conforme avance la temporada, los vamos a poder ver por la tele en el Tour de Francia, en la Vuelta a España, en el Giro, en las clásicas y para disfrute de todos. Pues nada, Virgilia, no sé si quieres añadir algo más. Bueno, resaltar eso, el agradecimiento, ¿no?, a Diputación por mover, ¿no?, por proponer al municipio de Ubrique. Creo que somos un municipio más que preparado, ¿no?, y con infraestructura para acoger este tipo de eventos, esta salida de esta primera etapa, y como ya digo, que bueno, vamos a disfrutar enormemente de esta salida, de esta etapa, no solamente todas las personas o todos los deportistas que sean aficionados, que practiquen de forma activa el ciclismo, sino todos los deportistas, todos los ubriqueños, porque como tú comentas, pues esto es un evento de ámbito internacional y nivel deportivo, a nivel mundial, y es una buena oportunidad para disfrutar también de esta experiencia, ¿no? Antes de terminar, Virgilia, quería añadir otra cosa también, que intuyo, ¿no?, viendo pues la salida de esta etapa de la Vuelta a Andalucía, la celebración también o la acogida de otras etapas de la Vuelta a Andalucía mountain bike, la llegada de otra etapa de la Vuelta a Andalucía, otra salida hace ya años, intuyo que hay buen feeling con Deporinter y que a Deporinter le gusta Ubrique. Sí, hombre, claro, yo estuve hablando con la organización. Ayer tuve la oportunidad de estar hablando con ellos también en la presentación y demás. Y bueno, ten en cuenta que la Ubrique estamos en un entorno paisajístico impresionante para hacer las rutas de montaña con unos puertos, el puerto de montaña. Estamos entre dos parques naturales y es una zona pues adecuada y es impresionante para este tipo de vueltas, ¿no? Este tipo de etapas, ¿no? Entonces, evidentemente, Ubrique y este es nuestro paisaje natural y debe de gustarle porque así nos lo ha trasladado y están deseando pues que llegue el momento para poder realizar de esta primera etapa, ¿no? Pues lo dicho, Virginia, muchas gracias, enhorabuena por haber conseguido que Ubrique vaya a abrir esta Vuelta a Andalucía, esta 68 edición de la Ronda Andaluza, de la Ruta Ciclista del Sol, y nada, mucha suerte. Muchísimas gracias, Ubrique. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues ya saben, 16 de febrero, día en el que Ubrique será el centro del ciclismo nacional e incluso internacional con el arranque de la temporada, no podemos decir de la temporada internacional, pero casi, ¿no? Es de las primeras citas del calendario nacional e internacional de ciclismo. decir que los 22 equipos que van a participar en esta Vuelta Ciclista Andalucía ya están confirmados y que son los siguientes: Astana, Bahrein Victorious, el Quip Step, Alfa Vinyl, el Lotto Soudal, el Emirates, Movistar, Ineos Grenadiers, Bike Shame, Bora, el Israel Star, el Intermarché Wantigover, el AG2R, Alpecin Fénix, Total Direct Energy, el Blanderen Valois, el Garazpon Rusvelo, Eolo Cometa, Human Power Health, Fundación Euskadi, Caja Rural Seguros RGA, Ken Pharma y Burgos BH. Lo que todavía no está confirmado es la composición de los equipos, los ciclistas que van a poner en liza en esta Ruta Ciclista del Sol, que serán 7 por equipos. Pues bueno, pues ya nosotros con la mente puesta y esperando que llegue ese día, ese 16 de febrero, para disfrutar del mejor ciclismo internacional aquí en Ubrique, en nuestra localidad, en nuestra casa. Nosotros nos quedamos ya sin tiempo, así que mañana volveremos, mañana tendremos tiempo para hablar, entre otras cosas, de atletismo y de la 10ª edición de la Trail Urbana de Villaluenga. Por cierto, que recuerden también que está abierto el plazo de inscripción para la 10ª carrera por montaña Ruta de los Aljibes, que se disputará el próximo 19 de marzo. Desde este lunes están abiertas esas inscripciones de la prueba que organiza el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Sin nada más que añadir, nos despedimos. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Hasta mañana. Yo siempre sé.